Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 43 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a jueves a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Hoy está nubladito, pero no está tan frío. El día de mañana viernes iba a estar frío, recuerden que les había comentado, ¿verdad? Que no nos confiáramos del clima, pero sí cambió en comparación como nos había informado el día de ayer, que creo que el viernes decía que iba a estar nevando todo el día, ¿se acuerdan? Ahora nos dice que va a estar nevando, va a amanecer desde las 2 de la mañana hasta las 9 de la mañana, pero bueno, ahorita les digo eso. Vamos con la temperatura actual. En estos momentos tenemos una temperatura de 40 grados Fahrenheit, un cielo nubladito y el cielo estará principalmente nublado. Tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 63% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 27, con cielos parcialmente nublados a muy nublados. Para el día de mañana, viernes 8 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 29 grados, mínimas de 20. Hay probabilidad de que caigan precipitaciones de nieve, una probabilidad de un 58%, y esto empezaría desde las 2 de la mañana a las 9 de la mañana. Después de las 9 a las 3 se va a detener y va a continuar de 3 a 7 de la tarde. El día de ayer nos decía que no iba a haber precipitaciones de nieve, nos decía que iba a haber mucha nieve, ¿se acuerdan? Hoy nos dice que no, les dije vamos a esperarnos al día de hoy, el día de mañana, que es el día de hoy, porque con la temperatura puede que haya un cambio y pues parece ser que sí hubo cambio. Pero de igual manera ustedes prepárense el día viernes por si cambia y empieza a nevar todo el día, ¿ok? Váyanse bien abrigados a su trabajo o a donde sea que vayan a salir, manejen con mucha precaución, tengan en cuenta que va a estar nevando. Probablemente sea ligera, probablemente no, por la mañana dice que sí va a estar nevando, pero el clima está muy, muy, muy loquito, entonces esténlo checando ustedes, ¿ok? Ya aparezco como el meme ese, ¿no? De que dice, hay una probabilidad de que vaya a llover mucho, pero puede ser que no vaya a llover nada, ¿no? O sea, pues hay que prepararnos todos, ¿no? Para el día sábado 9 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 31 grados, mínimas de 24, con cielos muy soleados. Hay una probabilidad de un 4% de que caigan precipitaciones. Para el próximo domingo 10 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 29, con cielos muy soleados. Y para el próximo lunes 11 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 29, con cielos muy soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Las temperaturas más agradables, pues hoy se termina. La próxima semana se ve un poco fresco, pero no se ve nieve por el momento. Y pues el día que se espera nieve va a ser el día de mañana, a ver cómo nos va. A ver qué dice la madre naturaleza, si nos aligera la carga de nieve literal o no. O decide que caiga bastante nieve. La verdad es que ahorita tengo un aparatito nuevo para la nieve, así que yo estoy esperando que caiga nieve, pues para ver si funciona o no, ¿no? Pero pues yo sé que hay mucha gente que pues le molesta mucho la nieve al manejar, les pone un poco de nervios, tal vez son muy precavidos unos y otros no, y a los que no son pues le tiene que tener cuidado, y es entendible. Manejen con mucho cuidado, independientemente esté cayendo nieve o no esté cayendo, porque si hay pues gente un poco distraída, ¿no? Con esto de conducir sobre la nieve. También hay opciones que pueden utilizar para la gente que se les resbalan las llantas de los autos por la nieve. Hay unas cadenas que se le ponen a las llantas si de plano tus llantas no funcionan bien con la nieve. Deberías optar por esas opciones. Yo sé que también mucha gente dice, no, pues es que las cadenas desgastan tus llantas, pero pues a veces vale más que las desgaste y que tú manejes tranquilo o tranquila a que pues pueda surgir algún incidente, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

más como ella. Matiz. ¡Me enamoré!

Gran necesidad de estar con su novio a todas horas es bueno, pero Moni Vidente dice que debe valorar su independencia. Una cantidad con la que no contaba le ayuda a saldar deudas durante este jueves 7 de diciembre. Géminis, ¿podría aparecer en el horizonte del amor alguien interesante? En caso de ser soltero, querido Géminis, póngase abusado, ¿no? El horóscopo de Moni Vidente señala que debe prestar mayor interés a las compras en líneas, así que mucho cuidado. Cáncer, piense si va a poder con el trabajo que quieren designar en oficina. Le amenaza un ligero desequilibrio de salud, requiere ir al médico y revisarse, no se deje intimidar por sus compañeros de trabajo. Leo, la suerte le sonríe en el terreno del amor, procure no derrochar durante estos últimos días del año o se podría arrepentir. Señala el horóscopo de Moni Vidente de hoy, jueves 7 de diciembre, que tiene controlados sus dolores de estómago. Virgo, se olvida con facilidad de los amigos del pasado que lo ignoraron. Recuerda que todo debe ser recíproco. Resuelve eficazmente todos los asuntos de dinero que se presentan. Tiene los recursos. Libra, no debe exponer su piel sin protección a los peligros del rayo del sol. Es muy importante que cuide de esta. Viene en camino un importante pago, el cual le ayudará a tener mayor liquidez el siguiente año. Escorpio, los resultados de su trabajo son buenos gracias a su dedicación y ganas de crecer. Moni Vidente recomienda que siga así durante estos últimos días del año y así tendrá la carrera para el 2023. Sagitario, si está soltero y sin esperarlo, el amor invadirá su corazón, estimado Sagitario. Si tiene una relación, será muy linda para usted durante este día. Sus decisiones financieras serán perfectas, así que aproveche e invierta. Capricornio, la rutina sigue en su oficina, pero es indispensable que no descuide su atención a los asuntos importantes. Las largas caminatas le sentarán muy bien, eso recomienda el horóscopo del día de hoy. Acuario, para triunfar en los asuntos del corazón es preciso una mayor entrega y menos miedo. Ese es el consejo de Moni Vidente para este jueves. Sorpresas agradables en su cuenta de ahorros, así que aproveche todo lo que ha juntado. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Buenas noticias en el horóscopo de Moni Vidente. Anuncia que se terminó el malestar y discusiones con sus compañeros de oficina. Su organismo está en un periodo muy bueno de crecimiento. Let's go away.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo es acerca de Godzilla, otra vez, Godzilla Minus One o Minus One, que se convierte en el filme de acción real que es más taquillero acá en Estados Unidos. ¿Ya vieron la película? Bueno, pues el filme Godzilla Minus One se ha convertido en la película de acción real más taquillera hasta la fecha en Estados Unidos, según anunció hoy su productora Toho. La más reciente versión en la gran pantalla del célebre Kaiju, monstruo gigante japonés, que ha logrado recaudar 14,36 millones de dólares desde su estreno el pasado viernes, fue lo que detalló Toho. La película, que es dirigida por Takashi Yamazaki, en la número 37 de la franquicia Godzilla, ha desembancado así a la otra cinta de acción real, que hasta la fecha pues era la más taquillera, The Adventures of Milo and Otis, que era conocida en países hispanohablantes como Chatrán, que se estrenó en Japón en 1986 y en Estados Unidos en 1989. Pero pues bueno, ¿cómo van a comparar, no? La actualidad, la tecnología, más cines, esto y lo otro, más funciones, digo yo. Creo que no es una buena comparación. Godzilla Minus One fue preestrenada el pasado octubre en Tokio. Cerró el último Festival Internacional de Cine de la capital nipona y relata la destrucción desencadenada por la gigantesca criatura en el Japón de posguerra. Lo que dijo el director del filme en declaraciones recogidas por Toho fue lo siguiente: me hace muy feliz que haya sido Godzilla el que bata el récord que hasta ahora parecía imbatible. Rainosuke Kamiki, uno de los actores principal, afirmó que para él es como un sueño que la película esté teniendo tanto éxito en Estados Unidos. Entonces, pues hay que irla a ver, ¿no? A ver qué, para dar nuestra opinión, a ver qué opinamos nosotros acerca de Godzilla. Si alguien me preguntara a mí de qué se trata Godzilla, me quedaría muda, sinceramente. Yo creo que sí la he visto, pero no recuerdo. Así como me escuchan, tal vez muchos dirían, ¡buuu, cállese! Pero la verdad soy medio despistada yo para esas cosas, para películas, para recordar nombres de las películas, inclusive para los actores no tanto, ¿no? Soy más de imagen, pero de trama o del tema, tiene que interesarme bastante para entonces sí recordar así secuencia por secuencia. Eso sí lo puedo hacer, pero cuando algo realmente me interesa bastante. Pero bueno, vamos a otra información. Las 10 cosas más importantes que aprendimos sobre la inteligencia artificial Gemini de Google. ¿Se acuerdan que ayer estábamos hablando de esto? Bueno, pues ya sabemos que Google lanzó Gemini, su nuevo modelo de inteligencia artificial supercargada el miércoles, una tecnología que afectará a casi todas las partes del negocio del gigante de las búsquedas. La empresa ha pasado el último año rezagada detrás de OpenAI, su principal rival en inteligencia artificial, pero Gemini es el tan esperado intento de Google de demostrar que su inteligencia artificial es la mejor de su clase y que sigue siendo el jugador a vencer en la próxima era de Silicon Valley. Gemini vino con una lista de anuncio de varias páginas, con actualizaciones comerciales, nuevas herramientas y características, especificaciones técnicas, para que los expertos las analicen y actualizaciones que ya están disponibles en productos orientados al consumidor. Entonces, ya hay varios anuncios importantes del lanzamiento de Gemini que uno puede ver en los artículos que ya se publicaron el día de ayer, ¿no? Google lanzó Gemini y pues viene súper cargado, así que veremos. Dicen que vienen en tres sabores. ¿Cuál será? ¿Fresa, vainilla y chocolate? Los usuales. No. Gemini viene en Nano, Pro y Ultra. Se los di de orden de menor a mayor. O sea que, así como tienen su celular Nano, Pro y Ultra, el mejor, así está. Google anunció tres versiones diferentes de la nueva inteligencia artificial. Gemini Ultra es el modelo más poderoso de Google. Fue presentado como competidor del chat GPT-4 de OpenAI. ¿Qué más? Gemini Pro, que actualmente se ejecuta en BART, es un modelo de rango medio capaz de superar a GPT-3.5, la versión básica de ChatGPT, y es el Gemini Nano, es un modelo más eficiente creado para ejecutarse en dispositivos móviles. Entonces el Nano lo puedes utilizar en tu celular. El Pro, pues es el que se utiliza o se ejecuta en BART. Y el más poderoso es el Gemini Ultra, ¿no? Que es el que compite con el chat GPT de OpenAI. Entonces, el Gemini Ultra es el prospecto más interesante aquí. No solo una breve lista de personas le pondrán las manos encima. Por ahora, Ultra solo llega a probadores, expertos en seguridad y principales socios comerciales cuidadosamente seleccionados. Y el resto, pues, de nosotros no veremos a Gemini hasta que pase Gemini. Ah, es cierto. Hasta algún tiempo a principios del próximo año. Por ejemplo, el Pixel 8 Pro es el primer teléfono inteligente con Gemini Nano y no servirá de mucho al principio. Gemini Nano ahora impulsa la función de resumen en la aplicación grabadora de Android en el Pixel 8 Pro. Google dice que la inteligencia artificial también potenciará la función respuesta inteligente de Android en Pixel 8 Pro, pero solo si estás usando el teclado de Google y solo en WhatsApp. La compañía dice que Gemini está llegando a más mensajes, aplicaciones y otras partes del sistema operativo del próximo año. Entonces hay mucha información, hay que darle un vistazo, ¿no? Busquen ahí, porque pues sí ayuda, sobre todo en codificación, ¿no? A veces uno se está quebrando la cabeza ahí porque no le sale algo, y a veces pues la inteligencia artificial te ayuda un poco a orientarte. Como les he dicho, o sea, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, puede ayudar, también puede perjudicar bastante la inteligencia artificial, pero bueno, no me voy a adentrar en eso. Nada más les quería decir eso. Hay mucho más información sobre Gemini, pero pues los invito a que ustedes lean un poquito más acerca de esta inteligencia artificial. Y bueno, ya nada más para finalizar, una noticia fuera de lo común que también tiene que ver, o sea, con un poco del cambio climático, supongo. No sé si ustedes han escuchado de que cuando comience el fin del mundo, que va a haber plagas de langostas y todo eso, ¿no? Pues, al parecer hay una plaga de langostas que invade el cielo de Yucatán, en México. En días recientes, habitantes del estado de Yucatán y en la ciudad de Mérida presenciaron una plaga de langostas. Y este hecho fue tildado de apocalipsis, entre comillas, pues los más religiosos aseguraron que se trataba de una profecía bíblica cumplida. La invasión de insectos fue perceptible en las colonias Chuburna, Temozón Norte, Villas Oriente y Gonzalo Guerrero. Algunos usuarios de redes sociales captaron el momento en que ocurrió este suceso, que también pues alcanzó a visitantes de plazas comerciales. Las áreas más concurridas de langostas fueron las cercanas al periférico de Mérida y en la zona poniente de la urbe. Sin embargo, pues esta noticia alertó a los agricultores, quienes aseguraron que este animal más bien representa una seria amenaza. Según refirieron los trabajadores del campo, las langostas se alimentan pues de sus cultivos, lo que podría representar una pérdida económica y de abasto de alimento en ciertas municipalidades. Las autoridades mexicanas pusieron atención al caso y han emitido algunas medidas para controlar la plaga, y entre ellas la aplicación de algunos pesticidas para ahuyentar a la plaga. Y de acuerdo con medios locales, la plaga suele estar vinculada a diversos fenómenos cíclicos, desde las condiciones climáticas para su reproducción hasta la migración de dicha especie. La aparición de estos animales pues, también se deben a las lluvias intensas que ha habido, las cuales propician un ambiente idóneo para vivir. Pero son bastantes. Ahorita estoy viendo aquí un video en Twitter, antes Twitter, y hay bastantes langostas voladoras que son como chapulines color cafecito. Datos compartidos por el sitio argentino de producción animal dicen que la langosta adulta completa su madurez sexual en solo 10 días. ¡Wow! Y la hembra desova durante 15 días o más, dando lugar a otra generación en un término de 48 a 58 días. Y la plaga de langosta no es nuevo en México. Desde hace por lo menos 10 años, el gobierno federal se ha enfrentado a este flagelo y lo ha combatido actualizando los conocimientos sobre los mismos en profesionistas que participan en campañas de combate. O sea, debe ser difícil, ¿no? También tener que deshacerse de ellos

Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y hoy vamos a hablar en la clasecita de Conociendo Tu Meta sobre los duraznos y sobre algunas razones por las cuales deberíamos de consumirlos, ¿ok? Y bueno, Prunus persica es un árbol que es originario del centro y sur de Asia, del que se aprovechan sus hojas, sus flores para preparar infusiones con propiedades saludables para la salud. Sin embargo, es algo pues muy conocido sobre pues su fruto, sobre el durazno, que también puede utilizarse con fines medicinales, ya que en su piel y en su pulpa se encuentran muchos nutrientes esenciales. Wow, estoy viendo las imágenes y me antojó un durazno. El durazno tiene una piel suave y aterciopelada, sobre todo que no me lo van a creer, pero yo soñé con duraznos anoche. Duraznos, y le estaba diciendo a mi esposo en la mañana que lo soñé, los árboles como si fueran pues árboles frutales normales, pero en una nevada, o sea que estaba lleno de nieve, pero ahí veía los árboles con duraznos y le digo, ¿los duraznos pueden sobrevivir en la nieve? Qué loco, ¿verdad que no? Le dije. Y bueno, hasta ahorita no he investigado porque eso fue en la mañanita cuando le platiqué mi sueño, ¿no? Y ahorita que hablamos de los duraznos, pues se me hace mucha coincidencia, ¿no? Pero bueno, no es que yo haya elegido los duraznos, me fui a la página de Hola Doctor y ahí estaba este artículo que dije, bueno, estaba entre esto o hierbas para combatir problemas intestinales. Entonces me decidí por este y ya la próxima semana hablaré del otro, ¿ok? Pero bueno, como les decía, el durazno también se caracteriza por su aroma intenso y el dulce sabor de su pulpa, jugosa y amarillenta. Posee una semilla en el centro rodeada por un endocarpo de aspecto leñoso. Los duraznos son ricos en minerales como calcio, cobre, fósforo, hierro, magnesio, potasio y zinc, vitaminas, especialmente la vitamina A, B, C y K, y compuestos antioxidantes. Además es bajo en calorías y su índice glucémico, una medida que indica pues la rapidez con que un alimento puede elevar el nivel de azúcar en la sangre. Aquí es bajo el índice glucémico. cuando es alto, cuando dice esta fruta o este vegetal tiene un índice glucémico alto, entonces es, quiere decir que te eleva rápidamente el azúcar. Entonces lo que uno quiere es que el azúcar vaya subiendo lentamente, ¿no? Para que no se den esos picos en la glucosa. Y pues por este conjunto de propiedades, su consumo se relaciona a varios beneficios para la salud. Tiene efectos antioxidantes, ya que ofrecen efectos protectores contra los radicales libres, contra las moléculas inestables, que afectan las estructuras celulares sanas, aumentan el estrés oxidativo y favorecen la aparición también de enfermedades. Y esto es posible gracias a la presencia de los antioxidantes que contienen los duraznos, como ¿cuáles antioxidantes? Como el ácido clorogénico, la beta-criptoxantina, la luteína y la zeaxantina, que también esto estimula la producción de anticuerpos, inhiben el daño celular, que traduce pues en envejecimiento prematuro, ¿no? Y también es muy común que se usen duraznos para fabricar muchos té, muchas infusiones o jugos detox, de esos que te desintoxican. Y también son buenos los duraznos para la diabetes, para combatirla. Personas que padecen de diabetes, se les recomienda que incorporen en su dieta los duraznos. Su índice glucémico es bajo, es de 42, pero también es rico en fibra, que es una sustancia que aumenta la sensación de saciedad y retrasa la absorción de azúcar, reduciendo así el riesgo de padecer los temidos picos glucémicos que suelen producirse después de las comidas. Pero hay que recordar que estos beneficios pueden aprovecharse del durazno fresco, no del durazno enlatado y en almíbar, que pues está mucho más dulce y tiene azúcar, ¿no? Eso no. Y también por sus efectos antioxidantes y de antienvejecimiento, los duraznos suelen ser ingredientes fundamentales en la industria cosmética, especialmente para fabricar productos para la piel. Su calidad mineral y vitamínica, junto a la presencia de flavonoides, ayuda a mantener una buena salud cutánea, corrigiendo imperfecciones, eliminando células muertas, hidratando, revitalizando y ocultando también las ojeras porque tiene presente la zeaxantina, que ya hablamos, y la luteína, que son importantes para desinflamar, ya que son antiinflamatorios y fotoprotectores que alivian el daño que es causado por la exposición a los rayos ultravioleta. También los duraznos nos ayudan a tener huesos más fuertes, a mejorar nuestra salud ósea, y se debe a que promueven la remineralización, perdón, de los huesos y de los dientes, y mantienen también su rigidez. Se evalúa la potencialidad de los duraznos para prevenir enfermedades como la osteoporosis y también para fortalecer nuestra mandíbula y las encías. También nos ayudan a cuidar nuestra vista, ya que tiene betacaroteno, son ricos en betacaroteno los duraznos, que se convierte en vitamina A dentro del cuerpo, un compuesto clave para mantener una buena visión y para prevenir enfermedades como cegueras o cataratas. Además, pues los efectos antioxidantes de la luteína y la zeaxantina protegen los tejidos de la retina contra el daño provocado por los radicales libres. Ahora la pregunta es, ¿ayuda para combatir el colesterol? Sí, ayuda a controlar los niveles de colesterol, porque hay evidencia sobre los beneficios de los compuestos fenólicos que están presentes en la piel y en la pulpa del durazno. Y también se cree que esta fruta es útil para disminuir la presencia del colesterol malo en la sangre, ya que es rica en fibra, la cual reduce la absorción de colesterol en el torrente sanguíneo. ¿Y qué más? Por su composición rica en nutrientes, el durazno es de gran ayuda para nuestra salud mental, porque contiene magnesio, que es un mineral que nos ayuda a prevenir el estrés, la ansiedad, y pues nos relaja nuestro sistema nervioso. Y cuando hay bajos niveles de este mineral, del magnesio, se da una hiperexcitación de los músculos, y eso aumenta pues la actividad de nuestras señales nerviosas. Por eso siempre les recomiendo los jugos verdes, porque es rico en magnesio, potasio y todos los minerales que necesitamos. También nos ayuda a facilitar la digestión, en nuestro proceso digestivo nos ayudan los duraznos por la gran cantidad de fibra dietética que posee, ¿no? La fibra, recuerden que absorbe nuestra agua y esto ayuda a prevenir trastornos estomacales como las personas que padecen de gastritis o estreñimiento o hemorroides o úlceras. Para esos problemas, pues ayuda la fibra del durazno. Y también existe evidencia de que se asocia su consumo con la eliminación de toxinas en los intestinos y a la disolución de cálculos biliares y renales. También posee propiedades anticancerígenas. Han sido vinculados por diferentes investigaciones a propiedades antitumorales y anticancerígenas, ya que los betacarotenos, los fenoles y los carotenoides son compuestos que se pueden encontrar en los duraznos y que ayudan pues para combatir estas enfermedades. Y especialmente pues se han centrado los estudios en el cáncer de colon, pulmón, estómago y mama, aunque pues la evidencia científica aún es deficiente. También nos ayuda a aumentar las defensas. ¿A poco se imaginaban que tuviera tantos beneficios los duraznos? Bueno, pues se cree que muchos compuestos del durazno, como la vitamina C, el ácido ascórbico y el zinc, entre otros, estimulan el funcionamiento del sistema inmunitario, dejando pues que se mejoren nuestras defensas. Entonces eso significa, entre más nos aumenten las defensas, menor riesgo hay de contraer infecciones, ¿no? Y pues para los efectos secundarios, a pesar de que pues tiene muchos beneficios, pues puede haber alguna reacción alérgica, posiblemente por el uso del sulfito como conservante, intoxicaciones, así que hay que tener mucho cuidado. Esto se debe a la semilla de los duraznos que contienen cianuro. Obviamente uno no se va a comer las semillas, ¿no? Pero de repente tal vez uno se hace té y dice, voy a echarle la semillita al durazno, ¿no? Y uno nunca sabe. Y bueno, nada más recordarles que no modifiquen sus medicamentos o sus tratamientos. Antes consúltenlo con su médico. Pregúntenle, hagan todas las preguntas. Y si nunca han comido durazno, empiecen con poquito para ver cómo reacciona su organismo. Y si han comido, pues a comer más, ¿no? Porque tiene muchos beneficios para nuestra salud. Y este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y con esto vamos a finalizar la clasecita del día de hoy. Ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10:56 PM, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves y en el transcurso de toda esta semanita. Recuerden que mañana no hay programa, es la semana corta, así que los escuchamos el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 8:30 a 10:30 AM. Y también los invito a que hoy no se pierdan el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, hoy a las 7:00 PM, de 7 a 8:00 PM, programa en vivo, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y bueno, el día de ayer no hubo programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, el día de ayer les había dicho que sí iba a haber, pero pues era el cumpleañero, ¿no? Entonces se tomó la tarde del día de ayer, así que pues no hubo programa, así que no habrá repetición el día de hoy. Okay. Me despido a todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.